mi tarantela. Escuchen todos con atención para que la bailen muy juntitos, sonriendo sin cesar. Quiero que cuando le estén bailando ustedes sientan felicidad, para que siempre estén cantando y cantando no lo olvidarán. Un saltito aquí, un saltito allá, saltando y bailando se alegrarán. Palmas por aquí, palmas por allá, saltando y bailando, qué felicidad. Escuche usted, escuche señor, ya mi tarantela va a terminar. Baile usted también, alegre y jovial, viviendo momentos de felicidad. Todos con atención para que la bailen muy juntitos, sonriendo sin cesar. Quiero que cuando le estén bailando ustedes sientan felicidad, para que siempre estén cantando y cantando no lo olvidarán. Un saltito aquí, un saltito allá, saltando y bailando se alegrarán. Palmas por aquí, palmas por allá, saltando y bailando, qué felicidad. Escuche usted, escuche señor, ya mi tarantela va a terminar. Baile usted también, alegre y jovial, viviendo momentos de felicidad.